refugiarme en tu dolor. Te invitaría a vivir en transición, sin restricciones, en un auto volador. Pero eres tan adorable que no te puedo tocar. Que me lleven a ti. No estás aquí, pero al final de cada día soy feliz porque te vi sonreír. Y pienso en ti, en cada instante de mi día. Busco pistas que